saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Todo aquel que no tenga este bocón no puede entrar aquí. Todo aquel que no tenga este bocón no puede entrar aquí. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Saludemos a Pablo Ortiz y a su señora, para que luego nos dejen gozar. Todo aquel que no tenga este botón no puede entrar aquí. Todo aquel que no tenga este botón no puede entrar aquí. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su grupo. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su grupo. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su grupo. Amigo mío, váyase de aquí, que no es su grupo. Váyase de aquí, váyase de aquí, váyase de aquí. No tiene el botón, váyase de aquí. Lárguese de aquí, váyase de aquí. Amigo mío, váyase de aquí, que no es su grupo. Váyase de aquí. Coja el camino, coja el camino ese. Váyase de aquí. Váyase de aquí, amigo mío, váyase de aquí, que no es su grupo.